dentro de este proceso de cambio encabezado por nuestro presidente desde hace 3 años, es una, yo les diría, es una tarea, es una lucha diaria, día a día, por dificultades que va poniendo, que van poniendo pequeños grupos, los partidos que pequeños a esta altura, que van perdiendo sus intereses, que están siendo afectados evidentemente por la gran mayoría del pueblo boliviano, que en este caso está representado por el presidente Morales.